ternura con ternura, de aquí para allá. Por haber encontrado a la mujer que yo he soñado, juro que la amo, que estoy emocionado por haber encontrado a la mujer que yo he soñado. Que la amara con gran pasión. Solo un beso, beso de amor, quiso enamorar a mi corazón. Solo un beso, beso de amor, quiso que la amara con gran pasión. Que la amara con gran pasión. Solo un beso, beso de amor, quiso enamorar a mi corazón. Solo un beso, beso de amor, hizo que la amara con gran pasión.